Aquí empieza una nueva entrega de la Radio Coctelera, el espacio polivalente de Radio Almaina para charlas, presentaciones de libros y demás audios de interés general. La Radio Coctelera es un espacio abierto a sugerencias. Puedes proponernos audios mandando un mail a contacto@radioalmaina.org. La Radio Coctelera, una mezcla refrescante, explosiva y subversiva. Puedes escuchar la Radio Coctelera todos los miércoles a las 4 de la tarde, los lunes a las 10 de la mañana y los martes a las 4 de la madrugada, en Radio Almaina en el 88.5 de la FM. Y siempre que quieras, en la web www.radioalmaina.org, donde podrás encontrar todas las cocteleras que hemos hecho hasta ahora. Bienvenidas una semana más a la Radio Coctelera, un espacio para la reflexión crítica colectiva. Un saludo a la gente que nos escucha desde Granada, sintonizando la 88.5 de la FM o por medio de la web radioalmaina.org, así como a los oyentes de la Sincilic y Ratia Norereta, a las de Radio Espiritrompa en el Alto Aragón, a quienes nos escuchan desde Radio Argallo en Santander, desde Radio Encadenada en Linares, Jaén, y desde Radio Topo en Zaragoza. Y por supuesto, a toda la gente presa que nos escucha desde la cárcel de Albolote. Esta semana te traemos la presentación del libro Poética de la Autodestrucción, de Juarma. Se trata de un encuentro con Juarma en conversación con Jorge B. Ortiz. Este evento tuvo lugar en la Biblioteca de Andalucía el pasado 20 de noviembre. Juan Manuel López, conocido como Juarma, nació en Deifontes, un pueblo de los Montes Orientales de Granada, y es un referente en el mundo del cómic underground. Después de pasar por diversos trabajos, ha publicado libros con una mirada crítica y social que se refleja en títulos como Punky o Al final siempre ganan los monstruos. El autor conversó con Jorge B. Ortiz, autor de varios poemarios y guionista del cómic ilustrado por Juarma, titulado Historia inventada del punk. Jorge, desde 2018, también dirige el podcast dedicado al mundo del cómic, ¿Cuándo se come aquí? Como te decimos, esta cita literaria tuvo lugar el pasado jueves 20 de noviembre en la Biblioteca de Andalucía, con motivo de la publicación de Poética de la Autodestrucción de Juarma, con la editorial Blacky Books. Si esta coctelera se te queda corta, también queremos recordarte que hace muy poco le tuvimos en el programa de esta casa de Radio Almaina, El Canto de la Tripulación. Allí tuvimos un conversatorio y una entrevista muy bonita, muy distendida, con Juarma, hablando un poco de toda su trayectoria artística, desde la parte gráfica hasta la literaria, pasando por cada uno de sus tres libros publicados hasta ahora. Sin más presentaciones, te dejamos con esta presentación del libro Poética de la Autodestrucción de Juarma, un encuentro del propio Juarma en conversación con Jorge B. Ortiz en la Biblioteca Andalucía. Esperamos que te resulte interesante. Ese momento mágico que se hace el silencio, ¿eh? No, me imagino que se me escucha. Intento, voy a intentar hablar alto. Yo es que me estaba acordando, me acabo de acordar ahora mismo de cuando editamos la primerísima edición de El Asunto Camping Motel. No vamos a hablar mucho de ello. Hicimos una pedazo de presentación en Córdoba, que creo que fueron tres personas, ¿sabes? Una era la camarera de la de la barra, ¿sabes? No, creo que fue mucha gente, pero a la hora de comprar el libro quedaron tres personas. Sí, fue una cosa curiosa. Sí, libros vendimos uno, eso sí me acuerdo ya. Luego se agotó, curiosamente, ¿eh? Y ahora todo el mundo lo quiere, pero... Ahora todo el mundo quiere, ahora ha subido todo. Bueno, la verdad que vení, yo... Hoy es un día de celebración, no vamos a hablar de motivos evidentes, ¿vale? Pero es que cada vez que viene Juarma, ahora que no vive por aquí, pues siempre es un asunto de celebración. Y aquí estamos unos cuantos, espero que cada vez más, de la iglesia Juan Mística, que venimos aquí con palmas y olivos y que nos alegramos muchísimo de que venga y de conocerlo y de que sale en la tele y lo vemos. El otro día me acordé yo de una charla hace muchísimos años que fui, creo que fue en un Ennosú, alguna cosa así, lo que sea. Era una charla de Almudena Grande, estaba ahí hablando sobre temas de escribir y demás, y contó la historia de que cuando ella sacó Malena es un nombre de tango, que era su tercera novela, no sé qué autor famoso, he intentado recordar quién era, le dijo algo así, ¿no? Como el típico, ¿dónde vas, Pink Floyd? Pues le dijo, ¿dónde vas, novelista? Dice, porque ya con la tercera novela, dice, ya uno se puede considerar novelista. Y es verdad que ya en los periódicos, es verdad que ya ves, digamos, un trato distinto. De por fin se edita la nueva novela, ¿sabes? De Juarma y tal. No lo sé, yo no sé si tú eso lo estás viviendo, que ya eres un novelista así de... o no. Bueno, hoy que vengo aquí veo tanta gente, sí, y digo, hostia, qué guay. Pero de normal, ¿no? O sea, yo tengo la vida muy tranquila y cada dos años me veis un poquito la cara y tampoco me... No sé, ya está, y no nos tienes que aguantar el resto del tiempo. No, hombre, a ver, me gusta editar, pero que quiero decir que, no sé, y luego lo que ponen en los periódicos y todo eso... Muchas veces prefiero ni mirarlo, pero... Venimos a celebrar lo que es la edición de Poética de la Autodestrucción, ¿vale? Pero también ahora se han vuelto a editar lo que es Al final siempre ganan los... Se ha hecho como una nueva edición de Al final siempre ganan los monstruos y de Punky, su segundo libro. Me llama la atención, me he dado cuenta de que en Punky, en la portada, la han puesto ahí un te quiero ahí en la pared. Que pero han quitado lo de Historia de Amor, sí. Por fin, que yo no sé para qué pusieron eso. Y... pero han puesto un te quiero ahí. Pero con una V, chaval. Con una V. Eso me ha recordado sus tiempos de... A tus tiempos de... Bueno, que yo sé que algo sigues dibujando, pero que de esa viñeta, ¿no? De ha durado más la pintada de te quiero que lo que te quería, ¿no? Algo así. Es como, yo creo, no sé si es un homenaje. Tú echas de menos, digamos, ese trasiego de dibujar, de... No, sigo dibujando. Esa vida salvaje de dibujante. No, porque sigo dibujando. Lo que pasa es que como no tengo un sitio donde publicar y en las redes sociales cada vez peor, pues... Lo dibujo, se lo mando a tres amigos, cuatro por WhatsApp y cuando junte mucho haré un TVO. Y bueno, para quien no me conozca, tardo en presentarme, algo he intuido. Yo me llamo Jorge y yo diré que mi mérito fundamental, ¿vale?, es que poquito antes de Cristina Morales yo fui el primero que dijo que su novela era El Transpotting en Granada. Todavía no me ha perdonado, ¿sabes? Pero para mí es verdad que era una forma fácil y por supuesto rápida, ¿no? Cuando dices, ¿de qué va la novela? ¿No? Tal, no sé qué. Y bueno, a ver, yo le explicaba siempre, era, digo, es un Transpotting, pero que tiene una trama, ¿sabes? Digo, y a mí es una novela que me encanta, siempre me ha encantado. Él, yo tengo la teoría de que no se la ha leído nunca, porque yo siempre que lo veía a él cuando venía o se iba para la aceituna, se llevaba tal su tocho gordo de para que le durara, de Moby Dick o los hermanos Karamazov y tal. Y es verdad que ahora te pones a leer lo que ahora se viene a llamar el universo Villa de la Fuente, ¿no? Y tal. Y es verdad que parece que tiene más que ver con ese tipo, ¿no? Son como diversos personajes, vidas que se entrelazan, yo qué sé, como más voy a intentar cambiar, ¿vale? El Guerra y Paz en Granada, algo así, ¿vale? O Crimen y Castigo, ¿no? Que ese, siempre esa culpabilidad quizás tiene más que ver, ¿no?, con todo esto. Yo me acuerdo que hace un par de años dice el mejor libro, y yo creo que me hablaba de este, dice el mejor libro, dice, va a ser el último. Dice, porque es un libro que habla de la poesía. Lo digo también para ver que es difícil explicar de qué va un libro, ¿vale? Es decir, y yo me entiendo que hablaba de este poética de la autodestrucción. ¿Por qué crees que tocaba esta historia ahora? Pregunto. Pues en verdad no iba a salir esta, iba a salir otra, que estaba ya casi terminada, y en septiembre, octubre del año pasado me dio el volunto y cambié. Y quise sacar esta para que tuvieran ya todos los personajes, que ya estuvieran todos. Entonces ahí se ha dado cuenta, por ejemplo, la editorial, que había, ellos lo llaman universo, yo lo llamo los libros, pero se han dado cuenta que conectaba todo. Entonces por eso tenía tanto interés con esta. Entonces ahora ya sí realmente puedo hacer lo que quiera, y bueno, como hay otra terminada, otra que está empezada y avanzada, y otra, es lo que digo siempre, que desde que hice aquel sabía el final. Entonces me es muy fácil y tal. Y esta, pues ahora que ha llegado, siempre dice la de la poesía, pero yo siempre era la de la poesía y la obra. Que cuando ¿de qué va? Digo, de la poesía y la obra, que para mí realmente va de eso. Y entonces, pues, no sé, para mí es un milagro que exista este libro y que lo leáis con gusto, pues ya es increíble, es que es la hostia. Para quien no la haya leído, yo creo que la gran mayoría algo ya ha tocado, Poética de la autodestrucción, nos cuenta la historia de Miguel, ¿vale? A grandes rasgos, un chico tímido, obsesionado con escribir poesía y sobre todo, que aparte ha inventado, ¿no? Digamos el leitmotiv, ¿no? Que ha inventado una forma de crear poesía, que es básicamente escribe mucho, lo edita, lo encuaderna y le prende fuego. O sea, el lugar, pues, hemos estado hablando, es Villa de la Fuente, que insistimos que es un lugar ficticio. Vale, aunque esté ambientado aquí cerquita de Granada y los personajes vengan aquí a Granada a esperar en los paseillos al autobús, ¿vale? A irse a hacer cosillas a los Jardines del Triunfo, ¿vale? Yo a mí me da la impresión, ¿vale? ¿Tú hay algún momento que, digamos, te preocupe lo que es? Y poner ese escenario en Granada, tal, y todo eso, que no lo entienda, a lo mejor, que no conecte, digamos, otra persona de otro sitio. A ver, la respuesta que no debería dar es que me da igual, pero la verdad que te doy un poquito más. Dale. No, dale, porque dale. Realmente, por ejemplo, siempre pongo el ejemplo de Rita Indiana, que me gusta mucho cómo escribe, y a ver, creo que Puerto Rico, República Dominicana, y escribe muchas palabras que no entiende, pero por contexto las saca y lo escribe a su manera y me gusta, y lo entiendo, a ver, lo entiende perfectamente el libro. Entonces para mí me resulta más fácil hacer los diálogos en Villa de la Fuente, que hablen como hablo yo, que ponerlo de otra manera. A veces sí que hay gente que lo ve como que es andaluz y parece que no se puede escribir así, y digo, pues sí, pues escribo así, y no te lo he hecho más radical porque no me han dejado, si no lo fuera hecho más radical todavía. Pero yo no sé, de los vídeos y siempre de las referencias y tal, yo me da la impresión de que la gente está conectando mucho, pero yo es verdad, sí, claro, que no estoy de acuerdo con que se pueda perder, digamos, esa cercanía, ¿no? Eso lo dijo, creo que lo dijo Enrique, que la última vez cuando presentó, que te ayudó a presentar Punky y tal, y mencionó, ¿no?, lo que decía, creo que era Chejo, ¿no?, de que para ser universal tienes que hablar de tu pueblo. Yo creo que para mí eso es lo emocionante, es decir, porque al final es lo que decía, a lo mejor no todos vivimos en un pueblo, ¿sabes? Es decir, pero si es verdad que todos alguna vez hemos estado, hostias, que sale el último autobús, ¿sabes?, para mi casa, ¿sabes?, en el barrio, ¿sabes? Y yo creo que se puede conectar, digamos, con esa emoción, sobre todo también por cómo lo cuentas, no lo sé. Yo el otro día, claro, el otro día me escribieron ahí una cosilla y dice que el gran mérito que tenía, ¿vale? Quiero citar textualmente porque me gustó, ¿no? De poner en mapa un lugar, ¿no? Villa de la Fuente sería ese lugar, dice, que no tiene ni historia ni adoquinado. Dice, tenemos literatura de España industrial, de la España vaciada, pero Juanma no es ni España industrial ni España vaciada. El tío ha cogido una cosa, ha cogido y ha convertido en literatura el escenario más anodino posible, llámese Villa de la Fuente, Naval Peral del Pinares, Puebla del Caramiñal, esté en el norte, en el sur, en la costa, en el interior y en la hostia. Y todo el mundo debería leerlo. O sea, eso. Le das las gracias. Y a mí me gustó mucho eso, ¿no? Porque tiene que ver lo de los no lugares, lo de ese rato que espera el autobús, ese rato, y sobre todo el no lo sé. ¿Tú por qué crees que es tan interesante y novedoso y le llama tanto a la gente todo esto de los pueblos, de los barrios o de la noche? A ver, lo de los pueblos es que simplemente he vivido en un pueblo, he nacido en un pueblo y me resulta más fácil contar una historia ambientada en mi pueblo que contar una historia ambientada en Granada, por ejemplo, porque en Granada a veces me pierdo. Y luego también esto de cuando la gente se conecta, claro, muchos vivimos en sitios parecidos, hemos tenido circunstancias parecidas, pero sobre todo la mayoría de las personas tenemos emociones buenas y malas, pasamos por momentos buenos, por momentos malos y siempre... Pues lo único que vas a hacer es tirar para adelante, entonces creo que por ahí se puede conectar un poco en esas cosas que bueno, aquí pasan cosas, pero bueno, todos siguen haciendo su vida y hasta que en otro libro igual haya alguna disfunción más. Que lo sepa. Yo lo que pasa que yo lo siento mucho si hablo mucho de mí. Yo el otro día iba, no me acuerdo con quién iba por mi barrio aquí en Granada, por el barrio donde me crié, ahora vivo en otro lado. Y estaba, no, porque ahí no sé qué y tal, y digo, vaya turra, le estoy contando de mierda, ¿sabes? Es decir, al final, porque allí, claro, porque para mí era una historia, ¿no? Y digo, claro, aquí, rompiendo una lanza, ¿no? Digamos que aquí lo favorable es que además tú lo cuentas bien, es decir, yo es que, al final, tío, pues yo el capítulo este del primer día que va y le enseñan cómo subir la carretilla para arriba, la carretilla para abajo, y hostia, que la va a liar, ¿sabes? Es decir, y estás preocupado, ¿no? Digamos, y eso porque al final, como decían los hermanos Cubero, ¿no? Al final es fabricar momentos, el contar las cosas y el contarlas es importante porque es fabricar recuerdos, no lo sé. Sí, bueno, la cuenta un poco por eso, también porque habla un poco de lo que conoces y, no sé, por ejemplo, conozco la obra, conozco el campo, conozco la actualidad. Si hubiese trabajado en un banco, igual contaría la historia de un banco, aunque ahí creo que hay un personaje que trabaja en un banco. Sí. Pero bueno, no sé, son cosas que me apetecía contar y también me gusta un poco poner nervioso o nerviosa a cierto tipo de persona que encuentre en esta novela y le esté explicando cómo hacer mezcla o cómo, o cómo darle el giro al carrillo, que no sé, o cómo, no sé, y me parecía, no sé, me hace... ¿Y te ha llegado alguien diciendo, no, así no se va, así no? A ver, es que siempre te puede... No, sí. O sea, no, igual hoy me llega, o mañana, no sé. Y un poco también por dejarlo así de ladillo, ¿y por qué crees que hablas de drogas así sin tapujos y tal cuando todo o casi todos hemos salido, ¿sabes? Es decir, ¿por qué la gente, ¿sabes? No sé, se sorprende o como que le gusta tanto, le provoca ese... Es como, a mí me funciona mucho como distracción, porque realmente estás contando otra historia y la gente, muchas personas reparan solo lo de la droga. Esto de la droga, lo repito muchas veces, que yo me interesa mucho el contexto y la memoria, y yo no puedo quitar eso, no puedo ponerte en este que se vaya los fines de semana a jugar al rol o se vaya a hacer senderismo. No te lo puedo poner eso, te tengo que contar eso. Y luego aparte lo que digo, que no es ninguna película que estoy inventando, que cogéis la noticia de suceso del periódico desde hace 25 años hoy y la leáis y veis lo que os sale, entonces tiene que estar. Entonces me funciona un poco de como van con eso por la carretera y ponen la larga del coche y queda así parado, porque la gente llama mucho la atención eso de pero tal, creo que habla de otras cosas. No, si hablas de hablar de otras cosas, pero porque, claro, mi tema es por qué llama tanto la atención eso, ¿sabes? Es decir, no sé, o sea, que a mí es lo que me sorprende, ¿sabes? Es decir, que me gusta y es verdad, es entretenido y lo lees, ¿sabes? Y lo narras bien y es emocionante, pero dices, hostia, claro, la gente se queda en esa cosa anecdótica, ¿no? Porque igual el mundo quiere ver, ¿no?, el abismo, pero nadie sabe, no lo sé. No sé. ¿Por qué crees que conectamos tanto con por ejemplo, Miguel o con Alex, el protagonista de Punky? Que son dos personas... Conectáis un poco por accidente, porque cuando lo hago no es un problema, ¿no? No. Es verdad. Esta parte la digo cariñoso. No quiero hacerte una historia de... O sea, yo cuando hago los personajes, por ejemplo, Miguel me caía fatal cuando lo estaba escribiendo. Y luego me ha sorprendido que mucha gente le guste. Y Alex, por ejemplo, era muy complicado, me costó mucho entenderlo. Pero llega un punto que lo entiende, le coge un cariño... no un cariño de que lo intentas hacer cariñoso, sino un cariño de que comprendes por qué hace las cosas de esa manera o por qué las hace de otra. Entonces sí pasa eso a veces, que no sé, la primera versión de esto, es que no quiero hacerle spoilers, pero estaban insultando a Miguel todo el rato, como el narrador todo el rato insultando a Miguel, pero de una manera muy exagerada. Y luego se quitó eso por un poco porque, claro, desconcertaba todavía más. Pero bueno, sí, me encanta que le cojáis cariño, que os guste o que lo intentáis un poco y... Bueno, pero no es una cosa buscada, de voy a hacer personaje que te rompa el corazón. O sea, no quiero romperle el corazón a nadie, quiero que salga la... O sea, lo que quiero que os divirtáis, la leáis y echéis un buen rato. Bueno, hay que recordar que cada libro se puede leer totalmente de forma independiente, aunque esté muy interconectado. Son, digamos, tiempos distintos, es decir, es como, yo me imagino que cuando acabes ya tú tendrás, ¿no? A lo mejor un esquema y un mapa grande, ¿no? No, me lo han preguntado en Málaga, en Gijón, el otro día, que la gente se cree que tengo allí como un CCI ahí, digo, no, tengo un tablero blanco con el código postal, no, sin hilo, el código postal de donde vivo, unos versos de Gata Katana, y un post-it que pone no preguntar nada, que no sé qué significa, pero... No tengo pero te pareció guay en su vida. No, en algún momento lo pondría por algo, pero que, o sea, que no tengo nada. Mi anclaje lo dejo en los libros. Quiero decir que, por ejemplo, en este sí se redujo un poquito la idea que tenía y aparecen muy poquitas veces, por ejemplo, aparece Miguel Lourdes al final y ahí no está puesto por azar, o sea... Me hubiese gustado meter un poquito más, pero luego se olvidan esas cosas. Pero, por ejemplo, en Punky está la sinopsis de este. Sí. Es que sale una página al principio que te cuenta prácticamente la historia. Entonces eso pues juega un poco yendo para atrás, para adelante y no sé, no tengo... O sea, las anclas las tengo puestas ahí. Yo he de decir que de lo único que me alegro es que Blackie saque los libros cada 2 años y pico, ¿sabes? Porque no me acuerdo del otro, ¿sabes? Es decir, pues yo cuando me lo terminé, digo, hostia, tío, está... ¿Te has dado cuenta de que no sé qué, que lo digo en la otra? Y digo, yo qué sé, no me acuerdo, tío, ¿sabes? Es decir, no me acuerdo qué era, ¿no? Y digo, pues bueno, digo... para mí, cada libro, digamos, habla de cómo sus propios personajes, ¿no? Digamos, van lidiando con sus propios demonios, ¿no? Así como... No voy a decir temático, porque voy a decir, no, eso no lo he hecho así, ¿sabes? Pero bueno... en Al final siempre ganan los monstruos, para mí, ¿no? Digamos, es como, digamos, el eje central, aparte de la trama este que mueve, es como la amistad, pero entre un grupo de gente que se miente, ¿sabes? Entre ellos. Además, la gracia de ir, de ir viendo cómo cada uno va contando su versión y van cambiando cantidades y todo eso. En Punky sí es verdad que se habla más de amor, pero es verdad que ahí sí se aborda mucho todo lo que es el tema de las drogas o los problemas de cómo del personaje Alex va lidiando con eso. Y en esta yo quizás es como habla más de la autoestima, porque Miguel es ese tío que dice, coño, yo qué sé, digo, debería ser feliz, ¿sabes? Es decir, es como él como no puede salir, ¿no? De ese... De ese sí, a ver, en el momento que le pilla este libro, con 21 años, pues está a lo mejor un poco, se siente un poco atrapado, está un poco perdido. Pero apenas salga de su pueblo, va a ser la persona más feliz del mundo. Pero que realmente el problema no tiene como que eso, que no puede salir de allí. Luego también esto que lo estoy repitiendo mucho, que el 90% de los problemas de Miguel se hubiesen solucionado teniendo un móvil con Google. Y preguntando a Google, oye, esto. Y, claro. Entonces, bueno, por eso está ambientando en 2002 y para explicarlo, pero creo que Miguel luego será, no sé, a medida de otras personas, creo que será feliz. No, pero llama la atención, porque además, al contrario que en el final siempre ganan los monstruos, tiene unos amigos, pero además unos amigos que lo quieren mogollón, ¿sabes? Es decir, que se vuelcan encima, están volcados, ¿no? Por lo que le pasa a él, ¿no? Ahí está el capítulo de la lectura de poesía, ¿no? De todo el mundo ahí leyendo y todo eso. Por eso digo que aquí tiene eso, está la hermana, su hermana Gris, ¿no? Era Lupe y sobre todo está Robert, que es el personaje más requete bonito que ha dibujado. Y curiosamente el tío que lo tiene más claro, de todos los que has puesto, es el tío así que lo tiene tal, está en la cabeza muy bladilla, ¿sabes? Yo no sé si en otra la va a poner a la altura del betún, ¿sabes? Le va a sacar otro lado, ¿sabes? Es decir, ¿Cómo es? Para variar, escribir sobre una persona, coño, buena. No, aquí, es que tío, más buena gente, colega. Es que aquí en este me parece que todos los personajes son tienen un punto, o sea, que a todos los puedo entre comillas, lo de buena persona, ¿no? Digo, me refiero, sí. Que los otros no es que sean malos, ¿no? No, pero aquí sí son, creo que son, a ver, son un poco ingenuos, un poco que no se fían ni de su sombra. Pero luego sí es verdad, por ejemplo, que está Robert, que está Lario, que está Lupe, que está Lourdes. Me gusta mucho porque, no sé, son tienen un fondo bueno. Luego, sí, sí. También mira, creo que tiene un fondo bueno, que esté como un cencerro. Uh-huh. O no sé. Entonces, bueno, luego sale también el Lario, que también es un personaje que me gusta. Que es el primer adulto bueno que me ha salido en Villa de la Fuente. Le tengo mucho cariño y espero que dure mucho. Entonces, espera, pero no promete nada. Y pero eso, Miguel escribe poesía. Tú me acuerdo que me dijiste que antes de dibujar empezaste a escribir poesía, editaste un libro de poesía, unos poquitos, ¿sabes? Y me llama la atención de que yo creía, conectando con lo que había dicho antes, que era un libro sobre la poesía, es sobre un tío que escribe poesía, pero en verdad no pone muchas de las cosas que escribe, o por no decir que no pones prácticamente nada. Las camuflo. O sea, hay muchas partes que son versos de poemas que se conservaron ahí y la he ido metiendo en parte. Solo que las 40 personas que tengan la copia de lo que yo autorité de los poemas, pues lo podéis buscar ahí. Y yo no sé si te pasaba a ti, pero hablando de lo que haces, de escribir y todo eso. Yo una vez leí, una vez me recomendaron, había un cómic muy chulo, que se llamaba Héroe, que era un tío contando su historia, un dibujante alemán. Cuenta su biografía y él va hablando y cuenta que de niño que él empieza a dibujar para acabar con los monstruos, ¿sabes? Porque él cuando dibuja, en vez de aparecerle de niño, ¿no? Se ve el tío imaginándose que le van los monstruos a la cama, los dibuja y claro, al dibujarlo ya no están ahí, están en el DS. Pero a mí me da la impresión de que a Miguel no le pasa eso. No sé, a mí, yo como junta letras de vez en cuando, a mí tampoco me servía mucho de, hostia, he escrito esto, venga ya, me he quedado tranquilo, me sirve esto. Y a Miguel no le sirve, ¿no? Es decir, no... No, a él le sirve que gracias que tiene la tontería esa de escribir poesía, porque todo el tiempo que dedica a escribir no lo dedica a ser el tonto. Si se tira 200 páginas haciendo el capullo, por lo menos hay momentos que para un poco y se cree que es Shakespeare y se pone a escribir. Entonces, no sé, a él le sirve como algo que hace y que le gusta y le viene bien. Aunque creo que Miguel no va a escribir nunca, no creo que le quede ganas de escribir. Y volviendo a Robert, tiene una frase muy buena, ¿sabes? Es decir, llega un momento y te traslado la pregunta. ¿Sabes? Llega un momento al final de un capítulo y pregunta, bueno, a todo esto, ¿para qué polla sirve la poesía? Esa frase no está puesta ahí por capricho. O sea, la idea de este libro era para que, cuando tuviese que explicarlo, aunque al final mira, ha salido hoy la primera vez, era ¿para qué sirve la poesía? Pues para contar esta historia, por ejemplo. Entonces, para mí era como una cosa perfecta. Porque en un principio, esto lo estuve hablando allá en Málaga, me hubiese gustado que la sinopsis de... Es que al principio era un poquito más de caos. O sea, era una cosa más enrevesadilla y tal. Y me hubiese gustado que la sinopsis fuera... Pero qué cojones. O sea, bueno, luego se ha ordenado un poquito, entonces tiene como un sentido. Entonces, la pregunta que se hace Robert, ¿para qué sirve la poesía? Pues fíjate, sirve para que lea a Robert, que ya salía en los dos libros, y te guste como personaje. Que era complicado este. Que también un poco por Miguel parece el protagonista, pero... Creo que realmente la historia que se cuenta es la de Robert, la de Lupe, la de Lourdes, sí. La de Isma, la de Eva, la de todo lo que sea, la de Lario, la de toda la gente que sale por ahí. Sí, porque además conforme, digamos, va desarrollando, claro, es verdad que al final siempre va... Son los otros, digamos, los que van resolviendo tramas, ¿no? Por así decirlo, en términos, ¿no?, literarios. Yo siempre me gusta lo del tema de ver los titulares, porque también es una forma de ver cómo van, cómo tratan al amigo, pero también cómo percibe la gente, ¿no? Y a mí me no sé si lo hemos dicho ahora, pero a mí me llama mucho la atención de cuando dice, ¿no?, El Economista. Que yo nunca te imaginaba saliendo en El Economista, ¿sabes? Es decir, no, ha sido esta mañana cuando me he enterado de eso, porque sí. Estaba en una entrevista en Málaga y el presentador me ha dicho la frase, sí, pero sí. Se ha confundido de medio. Y yo digo, o sea, por favor no lo leas, que es que me cabreo. No, bueno, léelo, pero... Sí, es corto. No sé que lo ha escrito, pero parece importante. Vuelve el escritor de la España triste, ¿no? Y pero... Están de fiesta todos los días. La España triste. Zenda, ¿no? El magazine habla del territorio oscuro y todo eso, ¿sabes? Es decir, mete el territorio oscuro. Yo es que yo qué sé, a mí, a pesar de que son novelas de cuenta cosas duras y tal, pero a mí me parecen cosas muy bonitas, porque al final, digamos, lo que construye el barrio, el pueblo, tal, la familia y tal, son cómo se van, ¿no?, superando esas cosas, no lo sé. Pero ¿qué me hago pregunta? ¿Mi opinión sobre la prensa? No, ya no. Pero si la quieres dar, yo... No en general. Yo no leo El Economista. No en general, pero... sino algunos casos en concreto, como lo de esta mañana, porque esta mañana ha sido como en televisión. Y estaba yo nerviosillo y tan tranquilo y me ha soltado eso. Y digo, ¿en serio? Pues ya me queda un poco como, digo, no lo había leído y digo, joder, macho. No sé para qué escribir eso. No, pero me refiero, yo no lo sé, yo traslado la pregunta aquí, yo no sé si alguien lo ha visto, que es verdad que hay cosas duras, pero yo, para mí no es una novela triste, no cuenta, no lo sé, ¿sabes? Es decir, es por... Ya, pero bueno, suena, que le quedaría bonito a esa persona. No, la verdad que... La España triste, ¿sabes? La España... No sé qué... Pero no me saques estas cosas. No, pero hay que tirarte. Me va la lengua y está todo grabado. Bueno, siempre se me olvida un micro y no, me caliento. Lo que sí está muy presente en todas las novelas es la música, ¿sabes? Aunque no tanto como en Punky, porque evidentemente una novela que se llama Punky tiene que salir mucha música, en esta sí, ¿no? Al final es... Y además a mí me gusta siempre el eclecticismo, ¿no? Siempre, y yo lo he dicho otras veces, de que a mí me llamaba la atención, que tú siempre lo decías, dice, no, yo no quiero referentes, no voy a citar, aunque lea Dostoyevsky, yo voy a citar a Dostoyevsky, yo voy a poner una cita de Romeo Santos, ¿sabes? Que es lo que... Bueno, en esta cito a Horacio, creo, sí, y, bueno, y a Calafi, creo, ya, también. Pero, pues que ya llevas tres novelas, ¿sabes? Ya tarde o temprano tenía que llegar, ¿sabes? Pero bueno, no, pero que me gusta, porque al final es como tal, está Bunbury ahí, que lo mete ahí a cuchillo. Sí, pero a ver, lo de Bunbury es que claro, si en verano de 2002 habéis estado trabajando en la construcción y en las habitaciones solo se sintoniza Canal Fiesta, no se puede apagar la radio, está todo el día. Y sonaba Bunbury, sonaba la canción más fea del barrio, y tres o cuatro canciones que se llaman en bucle. Estaba. Y en aquellos tiempos Canal Fiesta no ponía mala música, todo hay que decirlo. Pero llegaba un momento que de escucharlas tanto, no sé, en otro sitio me pasó, esto lo hemos hablado muchas veces, que ponían Cadena Dial, y si habías tenido una ruptura amorosa y escuchaba 11 horas en un bar, Cadena Dial, salías para tirarte por un puente. Se te metía ya el ruidillo en la tristeza en la cabeza, era una cosa horrible. Entonces, no sé, bueno, aquí hay referencias, pero por ejemplo, luego las listas que me hago yo para los libros son para acordarme de qué van los libros. Sí. Por ejemplo, si hiciera la lista de este, estaría Coyote Dax, y por Dios, prefiero pegar un tiro antes que escuchar Coyote Dax. Entonces, eso para mí son como anclas que pones para eso y para diferenciar un poquito a los personajes y tal. Claro, te da el ambiente, ¿no? Sí, me da también un poco la personalidad del personaje, un poco las manías, los gustos. Y bueno, ya vamos a dar paso a las preguntas de la gente, que creo que alguno tiene alguna. A mí me consta, por lo que tú has dicho, además que lo has dicho hace nada, que tienes 3-4 novelas... Claro, creo que hay más. Bueno, tú te has planteado hacer como un autor ruso y decirle, Blacky, edítame una novela de 1500 páginas y sacarlo todo del tiro. No, porque me da pereza nada más de coger un libro tan gordo. Y no, prefiero ir sacando cosas así. Letrillas y chiquitillas, sí, ¿sabes? En papel de Biblia. Papel, sí. No, prefiero ir sacando como van saliendo así. Hombre, en vez de cada 2 años, pues igual me gustaría que entre novela y novela podáis publicar otras cosas que tengo escritas. Para que se viera que también escribo en castellano estándar o no sé qué. Pero bueno, es complicado porque ya tengo, no colaboro en ningún lado, no escribo en ningún lado, no, pero bueno, para mí sí escribo mucho y me entretiene mucho y me divierte. Bueno, ¿alguna pregunta por aquí? Porque tengo otra página y son todos titulares de periódicos, o sea que... No, tío, ¿en serio? No, por eso digo que por su salud, ¿sabes? Es decir... A ver, ¿lo puedo ver? Sí, sí. Esa es la buena. Tío, no me quiere, ¿eh? Bueno, esta sí me gusta. El mundillo cultural me la suda. Vivo en un pueblo... En un pueblo y solo asomo la cabeza cuando edito algo. Eso está bien. Esa no me acuerdo de dónde era eso. No, esta es una basura y esta otra basura. Y esto no se ve. Esto no, esto son paranoias mías. No sé. Si no, nos vamos al bar, ¿eh? Tranquilamente. Ah, por ahí. Yo una pregunta, una cosa que a mí me gusta mucho cuando leo tus libros, pues me hace mucha gracia porque leo expresiones que nunca había visto escritas, porque las he escuchado mucho, y en este libro, en el tercero, pero particularmente hay unas cuantas que ya es que lo digo leyendo y me reía mucho. Porque aquí, tío, esto nunca, no sé ni cómo se escribiría, esas son cosas que hablamos, pero nunca... Total, el tema, esto en la editorial, esas frases, porque hay algunas cosas que son muy de aquí, o bueno, cosas que yo no había escuchado nunca, y que ya a mí me costaba entenderlas, y como andaluz me costaba entenderlas, ¿eso en la editorial te dicen algo? No, te, nada. ¿Se quedan locos? No te... Nada, a ver, me quedo loco yo cuando lo mandan a la correctora de estilo, porque me gustaría que si saliera otro que fuera una correctora de estilo, o de Málaga, o de Granada, o de Jaén, para que... O sea, que... No tenés que explicar. Para no cabrearme ni que se cabree ella. Pero no, el como estar escrita nunca ha habido ningún problema ni nada. Sí metí la pata en los dos primeros con las cursivas, que es por lo de... Esto lo he dicho muchas veces, que para que la correctora de estilo viera que eso estaba puesto así y no era... La ponían cursiva y se me olvidó y me di cuenta al releer Punky para cuando iba a salir, para revisar un poquito, que se me había... Que salía la cursiva. Entonces, pues en este... Digo, ala, te lo mando sin cursiva y te busca la vida. Pero yo la verdad es que he notado también, digamos, el último, que está cada vez más recargado de expresiones, está más recargado de expresiones y más apretado. O sea, pues me van pasando los libros, te veo más apretadito. Y quería saber si era, o sea, si es una percepción mía o no, y si había algo de conciencia, o sea, de si ha sido consciente en el sentido de cómo era para reivindicar. Para reivindicar la expresión andaluza en los textos, o sea, ¿no? Y esas expresiones. Pero sí es verdad que yo he notado, conforme han ido pasando el libro, ¿no? Ese apretamiento, ¿no? Esa apretadura. Sí, pero bueno, creo que es que porque aquí hay más diálogo, entonces le meten más partes, que eso, el otro era como más monólogo de gente en su mundo. Entonces, al meterle los diálogos, pues sale un poco así. Realmente hay muchas se repiten, muchas le va metiendo nuevas, pero que eso, que lo meto así, que me gusta hacerlo así. Gracias. A mí, ya pensando también en los tres libros, ¿no? Y que se nota esa arquitectura y cómo una cosa se enlaza con la otra, etc. A mí algo que cuando antes decía, si ¿por qué nos identificamos con los personajes? Y bueno, siendo como son, a mí desde el primero me parece que escribes también personajes que son un desastre, pero se escriben, bueno, pues con mucha ternura, por una parte, o que parece que su vida es un desastre, luego son personas muy responsables, ¿no? Que es el caso de Mirel, pero también de muchos otros. Entonces, a mí me gusta mucho que no caes en clichés en ningún momento, ¿no? Son, salvo algunos personajes que parece que sí los has escrito apretando los dientes porque... Pero son chavales, por ejemplo, que sufren esa violencia de los padres, ¿no? Que sí son figuras, varias de ellas, bastante duras. Pero luego no son víctimas solamente, porque es lo mismo, ¿verdad? Vuelven a acabar, o sea, que es asumir responsabilidades por los mismos personajes. Y luego que no hay, bueno, pues la poesía nos salva, la obra nos salva, el amor nos salva, ¿no? O sea, pareciera, sería muy fácil caer en que sean estereotipos o que fueran clichés que te ayudan a conformar el mundo, ¿no? Yo pienso en esas novelas totales latinoamericanas, realmente los personajes, este simboliza al intelectual, este simboliza la fuerza bruta. Aquí no, aquí hay un intelectual a su manera, uno que se acerca a través de las emociones y luego de pronto pues se convierte en lo contrario, y es el mismo personaje, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que hace también que sea un mundo mucho más complejo, y que si dices, oye, se identifica alguien de fuera de Granada o de Andalucía con estos personajes, aunque hablen tan distintos, pues evidentemente sí, ¿no? Porque esa es la universalidad que tienen también, porque al final hablas de emociones, de traumas, de alegrías, de, ¿no? Entonces yo lo de la España triste es que no lo veo por ningún lado. Vale, no me lo recordáis. Ya se me ha olvidado todo lo que has dicho antes. Tiene muchísimos matices, toda la realidad, tanto la realidad que retratas como los propios personajes, ¿no? Sí, claro, porque viven situaciones y tal, pero ¿qué haces? Te quedas llorando en tu casa, ¿no? Tienes que salir para adelante, tienes que trabajar, cuando me dicen mucho también esto de que los personajes son kinky, digo, macho, están trabajando, están estudiando, están escribiendo poesía, no le da tiempo a delinquir, o sea, aunque quisiera no le da tiempo. Entonces es un poco eso, le intentas dar como cosas, y también muchas veces que depende de qué ojos se miren a los personajes. Entonces, por ejemplo, la primera, por ejemplo, está el personaje de Lolo, del primero, que luego va saliendo, y creo que sale lo podéis apreciar un poco diferente a través de los ojos de otras personas. Entonces, depende de quién esté contando la historia, depende del punto de vista, cambia un poco la cosa. Por eso en esta me gusta tanto, porque también me gusta meter muchas trampas, me gusta meter muchas historias, y la del narrador me divierte mucho. Y me da mucho juego. Sí, pero porque él decía, por ejemplo, bueno, pues esto es una amistad muy bonita que tiene. Bueno, pero a Alex lo dejaron bastante tirado. Hombre, Alex, que... Por eso digo, este es el primero que ves como... Sí, pero estos mismos personajes. Sí, pero aquí se empiezan a llevar... no se llevan bien, hasta que hay una pelea, no sé si la... Bueno, pues, sí. Perdona por el spoiler, que uno saca una motosierra de un maletero... Y a raíz de eso, el que se tiene que siempre dar la cara por ellos, dice, menos más, ya era hora, después de 21 años, que ha hecho algo por mí. Entonces ahí es cuando se abre un poquito más a ellos, si no, no se abre. O sea, gracias a una motosierra, igual a la portada tiene que haber sido una motosierra. Pero luego, además, completando eso, Miguel y los personajes son como muy autoconscientes, ¿no? Yo creo que por eso gusta, porque realmente ellos saben que son unos desgraciados. Como persona, no me refiero, como yo, ¿sabes? Me refiero que a uno, que ellos nos tienen muy pocos personajes que se crean mejor de personas que lo que son, ¿no? Como... Sí, hay algunos que me caen mal, por ejemplo, que mucha gente le cae bien y yo los detesto, pero bueno. ¿A quién? ¿Qué? No lo puedo decir. Que, si no, no puedo sacar tantos libros, si yo cuento y todo. ¿Por ahí? Yo quería preguntarte, Juanma, que si puedes responder. ¿Cómo te planteas cada novela? ¿Te mueve un personaje que contar, aparte de un personaje concreto y contar su historia, o parte de una idea, en este caso hablar de la obra y la poesía que me has contado? ¿O cada novela...? A ver, que explica esto, es raro, porque cuando salió con Camping Motor, que fue la que editó Jorge Enrique, que fue... yo estaba ahí en un momento que no sabía qué hacer un poco y tenía que buscarme la habichuela, y salió bien, y hubo un momento que se me ocurrió, digo, puedo hacer novelas, escribir novelas que estén como conectadas, y entonces puedo engañar a la gente varias veces. Y cuando ya salió con Blacky Boo, sí estaba todo encajado. En la de Camping Motel todavía no estaba todo encajado, pero ya en esta sí está todo encajado. Entonces, realmente me resulta fácil, porque sé dónde quiero ir, sé lo que quiero contar y sé dónde... No hay un proceso ahí de muy, es como muy natural y... ¿Pero cada novela parte de un planteamiento en ese esquema general que tú tienes? Sí, parte de algo distinto y también de un momento concreto. O sea, aunque si alguna vez están todas, hay un orden cronológico. O sea, que es lo que más quizás tengo más en cuenta a la hora de escribirlo. En esta, por ejemplo... No podía hacer más de lo que he hecho con muchos personajes, porque ya lo que pasa es que estaba contado en los otros. Entonces, pues no sé, es todo como muy natural y para divertirse. Gracias, compañero. Bueno, creo que es realmente lo que quieres contar. Porque tú no te leí un libro, para mí fue, me alegró mucho porque como que vi literatura fuera, claro, los clichés, las pretensiones, muy directa. Yo también viví en un pueblo con mucha desesperación, mucho aburrimiento, que te hace hacer cosas buenas, uno era por jugar al tenis, otro era por fumar. Lo vi que era algo rompedor. Pero entonces me dicen, yo sé lo que quiero contar. Yo ahí vi literatura de clase. ¿Qué es lo que quieres contar? ¿Qué es? A ver, lo que quiero contar es el libro y cada. Sí, o sea, y todo lo que has dicho. Pero aprovechando el último, que le tengo un cariño especial, lo que quiero contar más es que todo está lleno de poesía y que tenemos que fiarnos un poco en la poesía y fiarnos un poco más en las personas que tenemos cerca que nos quieren a pesar de todo y tal. Que eso sí, que el amor y toda esa historia no te salva, el amor no es Harry Potter o tal. Entonces, pues, ahora si me preguntas eso, ¿qué te digo? Pues quiero contar que está todo lleno de poesía. Que queda así como está guay. Que me lo podrían poner, me lo podrían poner de titular en alguna cosa. Eso es bueno, ¿eh? Todo está lleno de poesía. Sí, pero ese no lo pondrán. No. Yo te lo pongo. Vamos a negociar. ¿Alguna otra preguntilla? Si no. Por ahí. ¿A cuándo la serie de Netflix para que los canales de Granada? Pues a ver si alguien pone muchos millones, me paga mucho y me puedo retirar y dejo de escribir y todo. Como John Martin, el tío. ¿Sabes? Claro, es que hombre, no, pero no sé. O sea, no, me da igual. Me gustaría que estuviesen todos terminados antes de que saliera algo para. Porque seguramente no me gustaría, o sea. Pero bueno, pero si eso, si a alguien le toca el euro millón, que me contacte y lo hablamos. Ya está, pues si no, pues sí, claro. Has traído rotuladores, pues si alguien quiere que le firme, pues muchas gracias. Hasta aquí la presentación del libro Poética de la Autodestrucción, una novela de Juarma y un conversatorio, el que acabas de escuchar, con Jorge B. Ortiz, que tuvo lugar el pasado 20 de noviembre en la Biblioteca de Andalucía. Esperamos que te haya resultado interesante. Te recordamos de nuevo que si te has quedado con ganas de más, puedes escuchar El Canto de la Tripulación, programa de poesía, relatos y radioficciones de esta casa, de Radio Almaina, donde en nuestro último episodio tuvimos un conversatorio y una entrevista distendida y muy simpática con Juarma para hablar un poco de su trayectoria artística y literaria. Nos volveremos a encontrar la semana que viene con un nuevo audio. Te recordamos que puedes mandarnos charlas para que emitamos en este espacio escribiendo al email programacion@radioalmaina.org o proponernos ponencias o eventos para que los grabemos. Si crees en el trabajo que hacemos y en los medios libres y autogestionados, no dudes en contactarnos, participar en nuestras asambleas o apoyarnos económicamente, porque los medios libres necesitan de tu apoyo para mantenerse. Tenía que jurar la firma, pero no quería. Todas las cláusulas perdía, la leña encendía. Un piso franco siempre lleno de noche y de día. Esconden dentro pensamientos de la nueva era. Que no se escape, no lo entienden allá afuera. Cambian las formas, pero nunca las maneras. Hice lo que toca, me bañé en sus manantiales. Hice lo que toca en su fuente y sus caudales. Fácil se engaña al que no sabe que lo que hay dentro es lo que vale. Digo, hice lo que toca, me bañé en sus manantiales. Hice lo que toca en su fuente y sus caudales. Fácil se engaña al que no sabe que lo que hay dentro es lo que vale, vale. ¿Cómo vas a memoria se murió. Traigo la amiguilla entre mi mano, en mi dedo escurriendo la labor del artesano, la palabra viva que salvamos y todos los besos que nunca nos damos. Vengo con el revoleo del tiempo, con los vaivenes de los vientos y sus tormentos. En las candelas todos los malos pensamientos. Romero, Romero, déjame lo bueno adentro. Hice lo que toca, me bañé en sus manantiales. Hice lo que toca en su fuente y sus caudales. Fácil se engaña el que no sabe que lo que hay dentro es lo que vale. Hice lo que toca, me bañé en sus manantiales. Hice lo que toca en su fuente y sus caudales. Fácil se engaña el que no sabe que lo que hay dentro es lo que vale. Todo va a salir bien, mamá. Todo va a salir bien.